Te di todo lo que yo te pude dar, pero tú no me supiste valorar. Bien caro tendrás que pagar por jugar con tan lindo soñar. Te di todo mi amor, no supiste comprender. Te di todo mi corazón por solo un trozo de tu amor. El tiempo pasa, cariño, y no te puedo olvidar. Te sigo amando con el alma porque no tratas de entender que te quiero más que ayer, que te amo con todo mi corazón. Que te quiero más que ayer, que sin ti yo me voy a enloquecer. Vives en mí desde que te conocí. Siempre mi anhelo es tenerte junto a mí. Te juro que yo nunca podré volver a amar como te quiero a ti. Te entregué todo mi amor, aunque no lo merezca ya. Dime qué puedo hacer yo para poderte olvidar. El tiempo pasa, cariño, y no te puedo olvidar. Te sigo amando con el alma porque no tratas de entender que te quiero más que ayer, que te amo con todo mi corazón. Que te quiero más que ayer, que sin ti yo me voy a enloquecer. Que te quiero más que ayer, que sin ti yo me voy a enloquecer.